Miércoles 22 de mayo. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. El Evangelio de hoy nos presenta una situación que seguro a Jesús le hizo sonreír, al ver que sus discípulos no se habían enterado de nada. Esta actitud de los discípulos de creerse los especiales, los únicos poseedores de la verdad, con exclusividad para hacer cosas por el Señor, es un modo muy humano de pensar y que, por supuesto, no está en sintonía con el mensaje de Jesús. Él ha venido a salvar a todos. Su enseñanza y misión no tienen muros ni fronteras. Cuando estamos pendientes de los otros, no para aprender de ellos, sino para compararlos, eso hace que nuestra tarea apostólica pierda autenticidad y además es un atentado real a la unidad de la Iglesia. Ser verdaderos discípulos es no tener una mirada estrecha, sino amplitud de miras. Es saber reconocer los destellos de verdad que hay en todas las cosas y amarlas. Es alejar de nuestro corazón la envidia y el creernos superiores. Dejad que los demás hagan su apostolado sin compararnos. En la Iglesia la unidad nunca es uniformidad. Por eso hay muchos carismas y muchas formas de vivir el mensaje evangélico. Los hombres no podemos abarcar la totalidad del misterio de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Todos formamos el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Por eso no debemos ver una amenaza en las distintas formas de apostolado, sino una riqueza para gloria de Dios. Lo importante es estar unidos a Cristo y ser fieles al magisterio y tradición de la Iglesia. El modo como se hagan las cosas es secundario. Todo contribuye a la edificación de la Iglesia. Seamos constructores con nuestras palabras y nuestras obras. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.